solo tu voluntad. Sintiendo que el corazón te clama, escucha lo que quiero decir, que te amo, Señor de mi vida, que te anhelo con todo mi corazón. El amor que me has dado sin medida, lo siento en todo el corazón, mi alma se ilumina cada día al darme tu la bendición. Adoro que seas mi protección y soplas toda mi necesidad, que me orientes a cada paso de mi vida y que llegue siempre hasta el final, hasta el final.